Si no eres capaz de vivir en paz, no justifiques el odio. Lo que sucede es que eres flojo y justificas las armas. Justificas. No sé qué justificas. De los débiles, no. No te confundas, no. La paz es de los valientes que comprenden la paz, defienden la libertad. No es necesario tener armas, ni cascos, ni rifles, ni tanques, ni misiles, para ser valiente. Tú que te dices que eres un macho, no eres un macho, no eres para nada. Valiente es aquel que defiende a su esposa, que da cultura a sus hijos, aquellos que curan en los hospitales, a los maestros. Esos son valientes, son los héroes de la humanidad. ¡Arriba con los héroes! ¡Sí, señor! La paz no es de los débiles. No te confundas. ¿Piensas que tener un arma es de macho? No te confundas. La paz es solo de los valientes, de aquellos que trabajan y construyen un país. Esos son los valientes. Tú piensas que eres un macho porque manejas un tanque de guerra. Piensas que eres un macho porque disparas misiles a una aldea de niños, madres. No eres un macho. Eres un, mejor no digo, no va. Pero ¿por qué no? Sí, eres un gilipollas, como dicen en España. Eres un gilipollas, sí, hombre. Dumbi, la paz no es de los débiles. No te confundas. Debes ser muy valiente para defender la paz. Qué fácil es disparar un arma, qué fácil es matar a alguien por una idea. Más difícil es escribir un libro, más difícil es pintar un cuadro, o ser madre o ser padre. Eso sí que son valientes. ¡Arriba con los valientes! ¡Sí! te dices muy macho, porque da las órdenes y después huye hacia arriba en un avión, o te escondes en un búnker y te dices ser macho. Eres un gilipollas, hombre, solo un pequeñito gilipollas, porque valiente es aquel que defiende la vida, defiende la bambaram. Arriba, Gabrielito, esos matecitos, fuerza, Gabriel. Gabriel Pizarro más, es una más. Valientes que construyan la humanidad. ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip!